Ahora sí, a ver. Bueno, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Abril, bien, buen día. Bueno, queríamos saber un poco que nos cuentes de qué va a tratar esta charla-taller, que un poco, bueno, dice el título, pero cómo surgió, con quién lo están organizando y cuál es el objetivo principal. Está organizado por la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Esto es una iniciativa que surge de los estudiantes. El nombre del taller, porque es una charla-taller, es Conflictos Ambientales en la Región del Gran La Plata, Resistencias y Prácticas. Nos convocaron a Julieta Colac y a mí, que somos, bueno, yo soy docente, psicóloga y activista socioambiental. Juli es ingeniera agrónoma, becaria del CONICET y también activista socioambiental, y formamos parte de diferentes asambleas y coordinadoras. Y por otro lado también van a participar Ludmila Cortiza, que es ayudante diplomada en la Cátedra de Geografía Física Argentina, Gabriela D'Amico, ayudante diplomada en la Cátedra de Geografía Física 2, y Alejandro Juárez, que es becario de CIM y estudiante adscrito en la Cátedra de Geografía de los Espacios Marítimos. Esto está dirigido a los estudiantes de la facultad, pero también es una actividad abierta a todo público y gratuita. Elegimos la modalidad taller porque si bien vamos a exponer las diferentes problemáticas, o al menos algunas, porque el Gran La Plata tiene muchas problemáticas socioambientales. Berisso es la sexta ciudad más contaminada del país en un ranking de 511 y Ensenada es la quinta ciudad más contaminada. No vamos a poder agotar la totalidad de las problemáticas, pero vamos a abordar unas cuantas, teniendo como eje el extractivismo y más específicamente el extractivismo urbano. Buenísimo, suena muy interesante. ¿Qué nos puedes contar, sabiendo tu trayectoria en la lucha socioambiental de la región, algunas de las principales, como esto que contabas, ¿no?, de la contaminación en la ciudad de Ensenada y de Berisso? Principalmente la cuestión del polo petroquímico. Nosotros somos, en Ensenada está el tercer polo petroquímico más grande del país. El primero es Bahía Blanca, el segundo es Campana, y después viene Ensenada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas las problemáticas ambientales propias de la actividad del polo petroquímico, ¿no? Todas las empresas, industria categoría 3, por ejemplo, ¿no?, que son las industrias que son peligrosas para la seguridad, para la salud y para la calidad de vida de las personas, ¿no? Sí, bueno, vos sos una luchadora, ¿no?, de en contra de la industria de Ecopetro, ¿no? Abril, te escucho un poco entrecortado. Bueno, ¿me escuchás mejor ahí? Ahí te escucho mejor. Sí, yo pertenezco a la Asamblea de Vecinos Contaminados contra la contaminación de Ecopetro. Esto es una lucha que lleva más de 40 años. Es una herencia que nos dejó la dictadura, porque esa industria funciona gracias a un decreto del genocida Jorge Rafael Videla. Pero los gobiernos democráticos de la fecha hasta ahora no han actuado en relación a esta industria que nos escupe sus desechos, aparte de Berisso, parte de Ensenada y parte de La Plata, padece la lluvia de hollín, de material particulado que nos escupe esta industria. Y pese a que es ilegal su funcionamiento en esa zona, porque tiene paredón de por medio, barrio campamento, sin embargo, los gobiernos son cómplices y responsables de la contaminación que genera esa industria. Pero bueno, así como con Petro, hay unas cuantas más, ¿no?, en este polo petroquímico. De la mano con esto que decías, ¿no? De esta lucha que vienen llevando, ¿cómo evaluás o cómo viene siendo la participación ciudadana en la militancia socioambiental o en la resistencia? ¿Cómo lo ves en toda la región de La Plata, Berisso y Ensenada? Es todo un desafío la cuestión de la participación ciudadana, y mucho más en una cuestión como la de Copetro. Por ahí hay otras causas ambientales que convocan un poco más, como la cuestión de los humedales, toda la cuestión del patrimonio histórico en la ciudad de La Plata también, ese es otro tema, ¿no? Que está siendo atacado, el tema de los adoquines, el arbolado público. Cuesta mucho convocar a la gente porque está muy naturalizado, ¿no? Ya, como te decía, son más de 40 años de funcionamiento de esta industria y la gente está resignada, ¿no? Porque pese a todas las actividades que realizamos para concientizar, para reclamar, desde las cuestiones burocráticas hasta las manifestaciones, no tienen resultados inmediatos. Entonces la gente se desanima, así que cuesta mucho convocar y comprometer a las personas, pese a que, ya te digo, son tres ciudades, ¿no? Berisso, La Plata y Ensenada, mucha población afectada por esto, es una contaminación del aire, del agua y del suelo en el que vivimos, y sin embargo, bueno, cuesta mucho convocar a la ciudadanía a que participe. Sí, es un desafío. Y en relación con la participación ciudadana y viendo lo que está pasando en Jujuy, que bueno, la verdad que estamos muy atravesados todos y todas por la resistencia social, ¿no? Y la lucha que viene llevando el pueblo de Jujuy, ¿qué reflexión nos podés hacer en cuanto a esto, a la explotación del litio, pero también a la forma de organizarse del pueblo jujeño? Pensar en esta cuestión del extractivismo. El extractivismo son aquellas actividades que tiene que ver con grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados. Pero bueno, el extractivismo no se limita solamente a los minerales o al petróleo, hay también extractivismo agrario, forestal y pesquero. En este caso, bueno, esto es un tema, por un lado, por toda la cuestión de el cambio de matriz energética, ¿sí? Nosotros sabemos que el carbón no va más, que es necesario buscar energías alternativas, pero bueno, en este caso el litio no sería una alternativa, en el sentido de que es mega minería, es decir, para extraer litio se destruyen salares, se consumen litros y litros, millones de litros de agua que también se contaminan, y bueno, el agua es un recurso necesario, principal para todas las poblaciones. En el caso de Jujuy, la reforma constitucional nos muestra claramente que el objetivo es el litio, que esta reforma constitucional tiene que ver con sacar a los pueblos originarios de sus tierras, reubicarlas en otro lugar, con el agregado de criminalizar la protesta, ¿no? Es decir, lo que se plantea, el escenario que se plantea es expropiar las tierras de los pueblos originarios y además condenar cualquier tipo de protesta en relación a esto. La participación ciudadana es nula, pero no solamente en Jujuy, sino que en todos lados. Y también lo que quiero aclarar es que independientemente de el color político partidario del gobernador de Jujuy, esa idea va en consonancia con todo el plan nacional, ¿sí? Porque no lo vemos solamente con el litio, lo estamos viendo también con el tema de las petroleras offshore en el mar argentino. Y digo, bueno, qué paradoja, ¿no? Bueno, nos están hablando del cambio de matriz energética por un lado, pero por otro lado también están entregando la costa atlántica también a Noruega para que extraigan petróleo, ¿no? Entonces, bueno, es un engaño, es una falacia, y claramente, como te decía, va en consonancia con las ideas del gobierno nacional. Mega fábricas porcinas, trigo transgénico, petroleras offshore, industrias categoría 3, así que bueno, la verdad que mi apoyo y el apoyo de todos los activistas socioambientales al pueblo de Jujuy, porque no tenemos dudas de que la lucha es por ahí, la lucha es a partir de la unión de los que ponemos el cuerpo y el territorio para este sacrificio, ¿no? Porque somos uno de sacrificios, claramente. Muy interesante lo que reflexionabas, Natalia, porque, bueno, podemos ver esto, ¿no? Que el litio también vendido publicitariamente, ¿no? Como una posibilidad de desarrollo nacional, cuando en realidad sabemos que en realidad ese litio se va para garantizar la transición energética del norte global, del primer mundo. Y esto que mencionabas, ¿no? A la vez seguimos, por un lado se habla de transición energética, pero por el otro lado estamos hablando de profundizar la matriz extractiva en cuanto al petróleo, con las petroleras en el mar, pero también con Vaca Muerta, y eso de la mano del gobierno nacional, como bien decías. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, Natalia. Si querés volver a invitar a la actividad de hoy u otras actividades que estén organizando desde sus grupos. Sí, más que nada quería pasar la hora y dirección de la actividad de hoy. Va a ser en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, que es 122 y 50, el ExMIN, en Ensenada, después de las 17 horas, y es en el edificio B. En el aula 214, así que bueno, invito a todos los que quieran sumarse, y como te decía, un poco para construir conocimiento, ¿no? Para construir alternativas, para sumar a esta lucha, a estas luchas, porque son varias luchas las que confluyen, bueno, toda la cuestión también de los humedales, que es una problemática que afecta a toda la costa, no solamente el Río de la Plata, sino el Paraná, el Río Uruguay, toda la cuenca del Plata, ¿no? Así que bueno, están todos invitados, invitadas a esta actividad. Y bueno, Abril, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos el espacio y bueno, por hacer extensiva la invitación a todos los que estén escuchando la radio. Muchas gracias, Natalia, por la comunicación y mucha suerte en la actividad de hoy. Hasta luego. Bueno, gracias. Chau, chau.